tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Rubén Luengas. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Fíjese que ayer finalmente ya logré establecer comunicación a través de Roberto Ticona, que hoy sí está aquí, no está en el jury duty, sino que ahora está aquí produciendo. Entonces logró hablar con el padre Solalinde, y efectivamente el padre Solalinde ofrece una disculpa. Dice que andaba en movimiento y que no entraba la llamada a su teléfono. Efectivamente no entró nunca la llamada, pero nos dice que mañana, ¿verdad, Roberto? Entonces va a ser muy importante hablar con el padre Solalinde, porque miren, yo ya había leído, por ahí uno lee muchas cosas por ahí en el internet, pero resulta que ha dado la declaración del padre Solalinde en el sentido de que el exalcalde de Iguala, en México, José Luis Abarca, él dice, fue capturado en Veracruz y sembrado en el Distrito Federal, acusa el padre Solalinde. Es una noticia publicada el día de hoy. Va a ser muy importante hablar con él mañana, ojalá que todo se confirme, para ver de dónde saca esta información el padre Solalinde, de que el señor José Luis Abarca, o sea, hicieron todo un teatro. O sea, si esto es verdad, repito, si esto es verdad, se le está mintiendo descaradamente a la sociedad mexicana. El señor José Luis Abarca hubiese sido detenido en Veracruz, estado gobernado por el PRI, y hubiese sido sembrado en el Distrito Federal, en Iztapalapa, una entidad gobernada tanto a nivel de Iztapalapa como del Distrito Federal, gobernada por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática. Entonces, esta información es realmente importante. Tenemos en la línea telefónica, Roberto, ya se encuentra Manuel Martínez. Manuel Martínez es uno de los padres de familia de uno de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y le agradezco muchísimo que nos haya aceptado esta llamada telefónica de Univisión América de Hablando Claro. Le saluda Rubén Luengas. Don Manuel, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Dónde se encuentra? ¿Está usted allá en Guerrero? Sí. Oiga, don Manuel Martínez, ¿me escucha bien? Sí, me escucho. Lo que pasa es que voy en carretera, pero lo escucho. Ah, o también va en carretera. Bueno, oiga, pues estamos aquí a nivel nacional, en los Estados Unidos, don Manuel, y yo quisiera preguntarle de la versión que dio a conocer el pasado viernes Jesús Murillo Karam, el procurador de la República Mexicana. Ustedes como padres de familia no han aceptado esta versión. Fueron ustedes, de hecho, ahí al basurero de Cocula, o por lo menos varios de ustedes, y dicen que no encuentran ningún tipo de evidencia de incineración de ningún tipo en esa zona. En fin, ya han pasado varios días del viernes para acá. ¿Cuál es la postura en este momento de ustedes ante esta versión oficial del procurador Murillo Karam el viernes pasado? Sí, mira, pues ya con esto son varias ocasiones de mentira del procurador, del secretario de gobierno, del mismo Peña Nieto, y ya de verdad estamos molestos, enojados de tanta mentira. Sí, pues siguen apareciendo cuerpos humanos de personas inocentes, y pues todavía no confiamos de que sean jóvenes de los 43 desaparecidos. Entonces nosotros seguimos con la esperanza de que ellos siguen vivos, y pues nosotros no nos interesa lo que andan haciendo, ¿no? Sí, no, pues la esperanza es lo último que se pierde, y en esa esperanza nos unimos todos, verdaderamente. Ojalá los muchachos estuviesen vivos. ¿Qué opina de esto que ha dicho el padre Solalinde ahora, de que el señor José Luis Abarca, acusado por la Procuraduría de ser el autor intelectual de que tomaran a sus hijos, de hecho dice, fue capturado en Veracruz y que fue sembrado en Iztapalapa? ¿Qué opinan de esta versión? Sí, pues conocemos la estrategia política partidista, y pues lo más lógico, ellos sabían bien en dónde estaba, ¿no? Pues todo esto es una cuestión, dije, que lo están manejando a sus antojos, porque vemos hablar y hablar nada más el procurador, el secretario, el presidente de la República, y pues no vemos que haya avance en el rescate o la búsqueda de los 43 jóvenes. Ya van más de 40 días, entonces ya basta de mentiras. Sí, porque no se vale, ellos saben muy bien dónde los tienen, dónde los dejaron, y entonces no creemos más en sus mentiras, y pues lógicamente sabían en dónde se encontraba el expresidente municipal. Oiga, don Manuel Martínez, respecto a la versión del procurador del paradero de sus hijos, ¿usted cree que todo es mentira o es media mentira? A veces hay medias mentiras, o ¿cómo la ven ustedes? ¿Y por qué estaría mintiendo el gobierno mexicano? Podemos decir que es total mentira. ¿Por qué? Porque pues ya cuántos cuerpos nos han llevado a cuántas fosas clandestinas desde un principio, a partir del 26 de septiembre, un buen de fosas clandestinas, y pues ninguno de ellos ha sido cuerpos de los 43 jóvenes. Entonces, pues no sé a qué estamos jugando o por qué están jugando con los sentimientos de los padres de familia, porque son sus hijos al fin y al cabo, y porque tenían o tienen una meta, ¿no? Un propósito de continuar con sus estudios. Entonces no se vale que hagan ese tipo de cosas. Uh-huh. Fíjese que me acaban de mandar por la red social de Twitter, donde, por cierto, pocas veces lo digo, me encuentran como @RubenGLuengas. Me acaban de enviar una información que me gustaría preguntársela a usted, en el sentido de que dice, me dicen aquí, señor Rubén Luengas, la noche en que Murillo Karam dice que incineraron a los 43 jóvenes con leña a la intemperie, dice esta nota con un recuadro ahí, dice, llovió torrencialmente entre las 11 p.m. del 26 de septiembre y las 4 a.m. del 26 de septiembre. Entonces, le quiero preguntar, ¿ustedes tienen algún dato del estado climatológico de esas fechas en la que supuestamente en la versión oficial sus hijos fueron? Ya me llegó una pausa, mire, dura 2 minutos nada más y regreso con usted dejándole esa pregunta. No sé si sepan si en esa fecha que llovió torrencialmente, lo cual pues es significativo, es un dato importante. Estoy hablando con Manuel Martínez, padre de familia de uno de los estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Hey. Estamos aquí de regreso, amigos. Estamos hablando, claro, con don Manuel Martínez, uno de los padres de familia de uno de los estudiantes de los 43 de la normal de Ayotzinapa. Entonces le decía yo a don Manuel, que me mandaron esto, yo quisiera verificarlo porque no es un dato menor, no es un dato menor para el análisis, de que la noche en que Murillo Karam dice que incineraron a los 43 jóvenes, llovió torrencialmente allá. ¿Ustedes tienen ese dato? Mire, nosotros tenemos de conocimiento por los jóvenes que aparecieron con vida en ese momento, los que lograron escapar de tremenda tragedia, de jóvenes que sobrevivieron de esa masacre, nos comentaban de que en ese día no hubo nada de lluvia. Sí, no hubo nada de lluvia en esa situación. Ok, bueno, entonces retiro lo dicho. Qué bueno que me digan, porque... Dime. ¿Eh? No, dígame, perdone, porque están circulando esto en redes sociales, y entonces, pues, vaya, no, les he pedido verificar el dato, pero de hecho voy a quitar el tuit porque... Pero independientemente de eso, parecer que están jugando con los padres de familia, porque desde un principio, en los primeros detenidos, los policías de Cocula, los policías de Iguala, enviaron, según a los policías federales del ejército, a los primeros 28 cuerpos que estaban sepultados. En esos cuerpos se encontraban 2 cuerpos de mujeres y 1 de tercera edad. Entonces, a partir de ahí empezó la mentira por parte del gobierno del estado. En ese momento, el ex gobernador Ángel Aguirre, y el presidente de la República, porque lógicamente ellos saben de esta situación, porque ellos son los que directamente nombran a los presidentes municipales en los municipios. Ellos saben cómo está la situación delincuencial, la situación política. Entonces, ellos bien sabían que era falso esa situación, esos datos que estaban dando. Luego empiezan a la búsqueda de tantas fosas clandestinas, que ninguno de ellos habían sido de los jóvenes. Ahora, ¿por qué después mandan a según al río diciendo que ahí están ahora sí los cuerpos de los jóvenes o en el basurero? ¿Por qué no lo dijeron desde un principio? Claro. Pues sí, es muy muy oportuno lo que usted nos está diciendo. Pues pues yo no sé, don Manuel, le hemos estado dando vueltas a esto. Yo creo que esto ha venido a sacudir, así como muchas veces hay epicentros de terremotos que son ahí en Guerrero, en las costas de Guerrero. Esto ha venido a sacudir las conciencias en México, no todas, porque hay cada malandrín, híjole, pero ha venido a sacudir, ha movilizado a México, mucha gente ha sacado la acumulación de tantas otras cuestiones de impunidad pendientes en México. ¿Cómo ven ustedes toda esta situación? Más allá del dolor, sí, mire, respetamos profundamente, ¿no?, de ustedes. Tal vez se equivocaron en hacer ese tipo de situaciones, porque eso nos llevó a hacer en estos momentos un movimiento social, donde la gente ahora sí muestre el miedo que tenía, porque no es de ahorita, es desde años que estamos viviendo esta situación. Hoy en día se está viviendo un movimiento social en Guerrero, en el país, a nivel internacional, en apoyo al rescate de los normalistas, al rescate de gente inocente que se encuentra bajo celda, mientras que los corruptos siguen libres. Hoy, precisamente, fue incendiado el edificio del PRIismo en Guerrero. ¿Por qué? Por la falsa información, o por la información que están dando los medios. La gente está indignada en Guerrero, está indignada en el país, entonces tienen que pagar lo que hicieron. Tienen que pagar lo que hicieron. Ahora, el terreno de la violencia puede ser muy peligroso, ¿no? Porque es evidente que se estaría buscando en un momento dado la represión. De hecho, mire, le comparto que hay un tipo que es el líder de las juventudes priistas del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues verdaderamente así como de psiquiatra, ¿no? Este muchacho, líder de las juventudes priistas, clama por el regreso de Gustavo Díaz Ordaz. Para quienes no sepan en los Estados Unidos quién fue Gustavo Díaz Ordaz, pues era el presidente de México en 1968, cuando la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Y este malandrín, ¿verdad? Un joven de lentes así, con cara de amargado, pues está diciendo que el regreso de Díaz Ordaz, o sea, están pidiendo la represión de quienes están manifestando en el país por la muerte de sus hijos. ¿Cómo la ve, don Manuel, este tipo de personas? Pues qué malo, ¿verdad? México, porque desafortunadamente, si fueran hijos de ellos, estuvieran ahorita llorando, gritando, ¿sí? Pero pues ellos saben por qué les sucede a ellos, pero personas inocentes no tienen por qué vivir esta situación. Entonces se metieron con la ciudadanía, y la ciudadanía es la que va a responder. Son edificios de la sociedad, no de ellos, sí, con el dinero de los impuestos de los pobres. Entonces esas son cosas que algún día se vuelven a recuperar, materiales. Pero una vida humana difícilmente la vuelves a recuperar cuando hay gente fallecida. Entonces, qué malo por esa persona que hizo eso, porque en vez de beneficiar a su partido, vino a perjudicar a nivel nacional e internacional. Y pues la gente, a partir del día de hoy, nuevamente se manifiesta en contra, ahora sí, de la desaparición de todos los poderes políticos, porque al fin y al cabo son la misma basura, ¿sí? Y pues, Manuel, déjeme hacer una nueva pausa, dura 2 minutos. Manuel, regreso, si me permite, Manuel Martínez. Ahorita regreso con usted. Dura nada más 2 minutos. Sí, pues estamos aquí, de regreso, don Manuel. Le corté porque tuvimos que ir a la pausa. Pues aquí de regreso, don Manuel, para que usted le diga a la sociedad estadounidense, parece mentira, hay una solidaridad generalizada. Mire, por ejemplo, el cineasta mexicano Cuarón se negó a hablar de cine en un ámbito donde esperaban aquí en los Estados Unidos, Alfonso Cuarón, que iba a hablar de cine. Y él dijo, no, no es momento de hablar de cine. Y habló de sus hijos desaparecidos. O sea, hay muchas muestras de gente consciente. Y otras, pues, de gente totalmente inconsciente, como este muchacho del PRI que le acabo de mencionar, que forman parte para mí de una patología que francamente forma parte del ámbito de la psiquiatría, ¿no? Pero, en fin, lo que usted crea que sea importante decir usted como padre de familia de estos muchachos a quienes nos escuchan acá en los Estados Unidos. Sí, se le hace la invitación a todos los ciudadanos de los Estados Unidos a que nos apoyen, sí, a hacer justicia, hacer justicia de lo que vivimos en México, porque es verdaderamente vergonzoso de ver que personas inocentes se están muriendo por tener un trabajo digno, por sacrificio, y que de verdad molesta cuando lo que estamos viviendo en México es criminal, y que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ande buscando la forma de cómo reunirse en China con personas de la misma camada que él, buscando un beneficio personal, como mucha gente lo hace, y no le interesa en verdad la situación real del país. Ya nos tiene hasta la chingada con sus reformas que tanto friegan. Y en realidad en México no existe nada de eso, porque existe demasiada pobreza. Entonces invitamos a los paisanos a que se sigan consolidando con nosotros desde aquí de México, y vamos a seguir hasta que se nos haga justicia y se nos entregue con vida a los 43 jóvenes desaparecidos. Fíjese que yo no le agregaría, estoy escribiendo un artículo sobre esta situación. Hay una parte en el artículo en el que digo que la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa ha hecho aparecer en el ambiente social de México el sentido de una frase de William Shakespeare. Es una frase que se encuentra en el segundo acto de la obra Julio César de Shakespeare, y él decía que los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte. Los valientes prueban la muerte solo una vez. Esa es la frase de Shakespeare. Entonces yo digo que ustedes, los padres de los 43 alumnos desaparecidos por el Estado mexicano, y digo por el Estado mexicano porque la policía municipal es Estado mexicano, y porque miembros del ejército les dijeron, algunos de los muchachos les dijeron que ustedes se lo buscaron en lugar de ayudarles. Bueno, entonces yo digo que ustedes han decidido no morir de miedo muchas veces antes de su verdadera muerte, porque ustedes dicen estar dispuestos, están dispuestos a la misma muerte por sus hijos. Y digo yo en este artículo, como dijo Blas Pascal, porque el corazón tiene razones que la razón desconoce. Y yo creo que eso es lo que está pasando por ustedes. El corazón de ustedes tiene razones que la razón desconoce, y los malandrines como este joven priista, pues ya que no tienen ningún tipo de conciencia, pues ya que le vamos a hacer. Claro, yo estoy también escribiendo y se lo quise. ¿Qué pasaría si dentro de esos 43 sus hijos, de aquellas personas que nos escuchan, fuera el 44? ¿Qué sucedería? ¿Qué harían? ¿Se quedarían en silencio? Ver que sus hijos tenían una visión de continuar estudiando y el gobierno los asesine, ¿qué harían? Ahí está la pregunta, ¿sí? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Y hay gente, ay, ya ni le quiero decir para qué lo enveneno, pero al rato lo voy a decir aquí con Roberto, de una muchacha que sale fotografiada con Peña Nieto y dice, es mi ídolo, y dice cosas espantosas que no se las voy a decir a usted, mejor ya las digo cuando usted no esté en línea, pero desgraciadamente hay gente así, pero afortunadamente son la minoría, creo que ahorita los mexicanos en general, y no solamente mexicanos, sino muchas otras personas, están conscientes de lo que está pasando con ustedes. Le mando un fuerte abrazo. ¿Quiere agregar algo? Igual, o sea, un saludo a la gente que nos escucha. Nosotros vamos a continuar hasta que encontremos con vida a los 43 jóvenes. Y pues los que ya fallecieron y ya están enterrados, y los que se puedan recuperar lo vamos a hacer, cueste lo que cueste. Gracias. Gracias, Manuel Martínez. Gracias, buena tarde. Padre de familia de uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Regreso después de la pausa. Vamos a tener a Virgilio Caballero, ¿verdad? Más adelante a Virgilio Caballero, más adelante. Amigos, aquí estoy aquí de regreso. Ahora que pues ya no está don Manuel y él pues no nos escucha ya en México, porque francamente yo no quería que escuchara esto, ¿no? Pero miren, ustedes recordarán que la noche del pasado 8 de noviembre del 2015, en el contexto de una marcha pacífica, aparecieron unos malandrines, o como le quieran ustedes llamar, no importa el nombre, pónganle como quieran, pues, por aquí, que intentaron, golpearon la puerta de Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México, y le prendieron fuego, intentando, según esto, meterse y estaban golpeando y tal. En el video que han subido, que ahorita se los voy a dar para que ustedes lo puedan ver, analizar, porque hay que ser muy responsables en esto, pero ciertamente en ese video, que pueden ver ustedes ahí, donde ahorita les voy a decir, revelador, difundido por un medio electrónico que se llama En el Terreno, aporta lo que, bueno, este medio pone como pruebas definitivas. Yo todavía digo, a ver, vamos a analizar, pues pruebas definitivas de que los actos vandálicos del pasado sábado frente al Palacio Nacional habrían, aquí nos dicen habrían, dicen fueron orquestados por el propio Estado Mayor Presidencial. Bueno, yo no me atrevo a decir que así fue, pero sí puedo decirles que el video me levanta tremendas sospechas. Es una grabación de 2 minutos con 52 segundos de duración. Inicia con una aclaración por parte de los autores del material, ¿no? Luego realizan un breve recuento de los hechos con imágenes de los rijosos y la represión policíaca que se suscitó, en la que al menos 2 jóvenes resultaron heridos. Bueno, en el minuto 1 con 20 segundos de este video, los autores logran ubicar a un individuo que participa activamente en los hechos violentos previos a la represión, encabezando el ataque a la puerta frontal de Palacio Nacional. Repito, en el contexto de algo totalmente pacífico. Bueno, ustedes van a poder ver este video, pues se los voy a para que lo vean, lo analicen. Si ustedes ven algo que yo no haya notado y que digan, no, es que esto no es así, con mucho gusto me lo dicen cuando lo vean. Bueno, este tipo está encabezando el ataque frontal y la quema de la misma. Por momentos aparece ocultando la mitad del rostro, se le ve así que trata de taparse hasta la nariz, y en otras escenas se le ve totalmente descubierto. Bueno, el distintivo que lo hace perfectamente identificable es que en su chamarra, casaca, chamarra, no sé cómo le dicen en el Perú, una chamarra, igual, chamarra, casaca, ¿verdad? De tipo militar, porque tiene así como charreteras o estas cosas de arriba, que está portando con un escudo del águila en el brazo izquierdo. Así se le ve completamente. Bueno, irónicamente, este sujeto sostenía una cartulina con la leyenda "Fue el Estado", como diciendo, fue el Estado el que hizo esto en contra de los estudiantes, mientras los actos vandálicos se desarrollaban. Asimismo, se puede observar cómo se coordina perfectamente con otros sujetos que prenden fuego a la puerta de Palacio Nacional. Justo antes de arrancar el operativo militar o policíaco para reprimir a los pocos manifestantes que quedaban, el individuo es detectado, se ve claramente ahí, se le ve detectado junto a un subjefe del Estado Mayor Presidencial, que en otro video publicado por el periódico mexicano Reforma, fue exhibido en estado de ebriedad, encarando a la prensa y un periodista le pregunta, ¿qué está usted en estado de veredad? Y el otro se enoja, el diario Reforma publicó el video, identificó a este mando como el subjefe de seguridad del Estado Mayor Presidencial, General Gustavo Ramírez Palacios. Hay un policía que ante las preguntas de los periodistas se lo quiere llevar porque están encarando a la prensa, y el tipo que sale quemando y encabezando el embate en contra de la puerta de Palacio Nacional, resulta que luego aparece junto a él en una escena viendo, no sé hacia dónde, pero ahí están juntitos, el otro así como como cuando se tapa la boca, y ahí está con este hombre que el periódico mexicano Reforma sacó en estado de veredad. Bueno, una vez desatada la represión violenta, el sujeto que porta la casaca que les decía, o la chamarra con el escudo de águila, es captado nada más y nada menos en otra momento detrás de las vallas de seguridad que rodeaban a Palacio Nacional. Dice la nota, a mí no me consta que sea así, pero la nota aquí dice, dando órdenes a los militares que participan en el operativo. Yo no sé si está dando órdenes, pero en el video sí se está dirigiendo a estos uniformados, aparentemente como dando órdenes, ¿verdad? Entonces ustedes vean ahí, porque yo ahí tengo mis dudas, yo no puedo afirmarlo como este medio. El escudo se ve en su brazo derecho, es perfectamente visible y no deja lugar a dudas de que se trata de el mismo, dice este medio, anarquista entre comillas, ¿verdad? Esto es interesantísimo, importantísimo. ¿Cómo encuentran este video? Déjenme meter aquí directamente a YouTube. Lo encuentran como provocación planeada. Lo subió alguien que se llama Néstor Marrón. Provocación planeada. Bueno, es muy interesante el video. A mí me dejó dudas. Lo comparto con ustedes y si me ayudan a analizar, pues vamos a ver de qué se trata. Porque si esto fuera como lo está diciendo este video, que sí lo parece, sería la prueba de que el intento de quemar la prueba fue un montaje. Y ahora nos dice el padre Solalinde que al señor este de Iguala, resulta que lo arrestaron en Veracruz y lo sembraron, o sea, otro montaje. Si es que es verdad. Entonces, ¿ante qué carambas estamos con este asunto? Luego resulta que en este contexto hay una muchachita, me falta un minuto, hay una muchachita que es hija, vamos a ver, ¿dónde les puedo pescar esta nota? Se llama Ana Alidey Durán. Ella es hija de Araceli Velázquez Carrasco. Esta señora es dirigente de un sindicato en México, de un sindicato de trabajadores de la Comisión de Agua en el estado mexicano de Hidalgo, que si no mal recuerdo fue gobernado por el señor Chong, secretario de Gobernación. Ahorita sigo con la narración. Me llegó la pausa. Bueno, entonces, ante estos actos donde hay muchas sospechas, ¿no? Muchas sospechas sobre quién intentó quemar ahí. Y este video, repito, me parece muy revelador. Ustedes, por favor, háganme sus comentarios. Ya les dije cómo encontrarlo. Entonces, como reacción a eso, esta muchacha, Ana Alidey Durán Vázquez, que dice que se dediquen a estudiar, a trabajar. Gracias a Dios mi mamá, o sea la del sindicato ahí de Hidalgo, me enseñó el respeto. Ellos no lo conocen, no lo conocen, dice aquí, al trato. Aquí está mal escrito esto. Y luego dice, el caso está que dijo, luego ¿por qué los queman? Fíjese, dice la muchacha en su página de Twitter, y donde viene una fotografía de ella abrazando así a Peña Nieto, y dice arriba, Ana Leida Durán, verás, mi ídolo, mi ídolo. Y entonces esta muchacha dice, luego, ¿por qué los queman? Nacos, nacos, escribe en Facebook la hija de la lideresa priista de este sindicato de la Comisión del Agua en el Estado mexicano de Hidalgo. Imagínense nada más. Ya les dije el otro tipo del PRI, de las juventudes priistas. Yo no sé si alguien que me esté escuchando aquí, ¿no?, que no me extrañaría porque de repente se encuentra uno con cada personaje, pueda llegar a aprobar. Esto aquí está, ¿eh? Búsquelo, ahí está. Por cierto, yo ayer a esto le hice retweet y alguien me dijo, cada día sus tweets son más amarillistas, hijo de la mañana. O sea que el denunciar a esta muchacha por llamarles nacos a estos que están protestando y que fueron a protestar de manera ejemplar, pacífica, donde muy probablemente mandaron a disque anarquistas. Y como les estoy diciendo con este video, que ustedes saquen ustedes sus propias conclusiones, hagan su lectura, donde muy probablemente, por lo menos sospechas las hay, de infiltrados para hacer esto, y ¡boom!, vámonos, la magnificación mediática, y entonces asociar las protestas con caos, con anarquía, con ese tipo de cosas, que es un viejo cuento chino, bueno, no chino, perdón, los chinos, pues es un viejo cuento, muy conocido. Entonces resulta que esta muchachita se avienta a decirles nacos, pero lo más grave, luego, ¿por qué los queman? Luego, ¿por qué los queman? Bueno, de acuerdo con uno de los muchachos estudiantes de Ayotzinapa que le dio una entrevista a Carmen Aristegui, un militar, en el día de esta tragedia, de estos hechos, en lugar de haber asistido a ayudarles, cuando ya se aparecieron los militares, uno les dijo, ustedes se lo buscaron. Ustedes se lo buscaron. Bueno, hoy va a dar una plática ahí en Carecen, a las 7 de la noche, Luis Hernández en Navarro, ahorita a ver si Roberto me pasa la dirección, ayer se las di. Luis Hernández Navarro, quien es el director de opinión, coordinador de opinión del diario mexicano La Jornada. Ayer tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí. Brillante análisis de Luis Hernández Navarro. Y hoy va a estar aquí en el centro de Los Ángeles dando una plática que se llama Entre el dolor y la esperanza. Entre el dolor y la esperanza. Sobre la que él de hecho viajó, hoy vi un video maravilloso de él, excelente reportero, tremendo reportero, con una gran seriedad, metido ahí en Ayotzinapa, en la escuela esta normal, tomando testimonios, sin manipular nada, mostrando, sin dramatizar así para también en esta carrera a veces teatral que hacen algunos medios de comunicación para la obtención de llenar butacas. No, sin nada de eso. Simple, sencillamente informando, ganándose una nota con investigación, tremenda nota que compartí yo ahí en @RubenGeluengas, que es mi cuenta de Twitter. ¿Nos da tiempo de poner el testimonio de este padre de familia o regresando? ¿Sí? Bueno, ahí les dejo lo de esta muchacha, lo encuentran como luego, ¿por qué los queman, nacos?, escribe en Facebook, hija de la lideresa priista. ¡Qué bárbaro, mano! ¡Qué tristeza verdaderamente que sean tan inconscientes que no se den cuenta! Se puede ser, estar en las antípodas de las ideologías políticas, y eso es necesario y básico en una democracia. No estoy diciendo que la gente piense igual, no. Pero esta fomentar este odio y este racismo que todavía existe en México, clasismo y racismo, queda evidenciado aquí y francamente los mexicanos creo que tienen que reaccionar, porque las cosas tienen que cambiar. ¿Qué pasó? ¿Te me estás quedando viendo? ¿Qué? Peritos argentinos. Bueno, sí, aquí una noticia que me está compartiendo Roberto Ticona. Los restos de fosas no son los 43, dicen los peritos argentinos. Tras analizar 24 restos hallados en las fosas clandestinas de Iguala, ninguno corresponde a los normalistas desaparecidos, concluyen los expertos argentinos. Es Día de los Veteranos, no crean que estamos omitiendo un día tan importante en los Estados Unidos. Y menos cuando muchos veteranos no se les da el lugar que les corresponde. Vamos a hablar de ese tema más adelante. Pero hago una pausa y regresamos. Aquí, Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Yo estoy verdaderamente así, indignado con esto que les he compartido aquí en Univisión América. Regresamos. Bien amigos, aquí estamos de regreso. En fin, yo ante esto les decía que incluso ayer en Twitter una persona, cuando compartí lo de esta muchacha, dijo que era amarillista el tuit, y yo le dije, oye, pues tú tienes daltonismo, estás daltónico políticamente hablando, porque denunciar a una persona que les llama nacos y dicen luego por qué los queman y que está fomentando el odio, muy peligroso, muy peligroso lo que está pasando en México. Bueno, déjenme decirles que padres de familia acudieron al basurero de Cocula, Guerrero, custodiados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, afirmando que la versión oficial de la muerte de los 43 desaparecidos el pasado 26 de septiembre es armada por el Estado. Se dan cuenta de cómo todo está así, ¿no? Armada por el Estado, dicen ellos. Les voy, antes de pasar con Virgilio Caballero, les voy a poner un fragmentito de este testimonio de uno de los padres de los 43 que visitaron la zona donde supuestamente les dijeron que habrían sido incinerados sus hijos y que luego fueron tirados al río. Vamos a escuchar tantito y regreso con Virgilio Caballero. Estamos aquí ubicados en el... Ahora sí que en el basurero que las autoridades electas nos han hecho creer que aquí calcinaron a nuestros hijos. Y para eso nosotros hemos llegado hasta acá por medio de esta organización que es la UPOED, y por estos medios estamos diciéndoles, estamos desmintiendo ante toda la ciudadanía de que pues son pues ahora sí que versiones que armaron estas personas, si es que se les puede llamar así, autoridades, pues que desde un inicio les hemos dicho que son ineptos, porque nos han hecho creer una y otra vez, y nosotros con hechos se los hemos comprobado, y por medio de esta prensa pues queremos pues ahora sí que hacer público que otra vez han mentido ante los ojos palpables de que pues en primer lugar aquí esto no está resguardado por ninguna autoridad, o en otro fundamento que es que aquí pues hay solamente huesos de no son de humanos, sino es que son de animales de ganado bovino y de vacuno también, y fue la prueba. Aquí la tenemos. La prueba aquí la tenemos nosotros, que venimos personalmente una comisión de padres de familia, para que vean en realidad que nosotros no les estamos mintiendo. Aquí están los otros huesos de los otros animales. Y en realidad pues está la situación crítica para el gobierno federal. Porque ya este gobierno federal a nosotros nos está engañando. Nosotros el miércoles les dijimos a todos los medios internacionales qué versión iba a sacar, qué versión iba a sacar él, porque él ya le urgía irse, y mañana se va a ir a otros países, y allá él va a decir que ya todo esto pues se terminó, pero no. Aquí nosotros los padres de familia le dijimos a él, y le hicimos ver claro también al procurador, que nosotros no vamos a descansar, porque él siempre, desde un inicio, él su búsqueda fue encontrar los muertos, y nosotros siempre le hemos dicho que están vivos nuestros hijos, y la prueba es esto, de que pues aquí, en este basurero, estamos ahorita, en estos momentos, con varios de mis compañeros, padres de familia, y pues en realidad no es cierto. Aparte la dimensión de la bajada, pues ahora sí que no se presta para bajar, Y si ellos hubieran estado aquí, y en realidad si ellos hubieran andado aquí, principalmente los peritos, ellos hubieran hecho una pequeña bajada, pues ahora sí que para poder subir y bajar. Con sus aparatos que ellos utilizaron, y en realidad no es así, está la pendiente muy fea, que aquí a duras penas pudimos bajar. Entonces nosotros, yo pues ahora sí que desde aquí estoy desmintiendo esa versión, y por medio de este medio de comunicación, pues ahí tienen ustedes, Virgilio Caballero, me viene el corte, pero te quiero ir saludando. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Hablando Claro. Buenas tardes al público de Hablando Claro. Yo estoy ya muy enredado, mi estimadísimo Virgilio Caballero. Mira, voy a un corte ahorita, pero resulta que he invitado a que la gente vea un video, porque todo está muy de este ataque a la puerta de Palacio Nacional. Sí. El sábado pasado, resulta que en este video claramente se ve a un tipo encabezando la quema y golpeando la puerta y tal. Y luego ese mismo tipo se le ve en una fotografía con un subjefe del Estado Mayor Presidencial, en un video que presenta el diario Reforma, donde este tipo está peleándose con la prensa porque estaba aparentemente borracho. Y luego se le ve en otro momento aparentemente dirigiendo el operativo de represión al mismo tipo que estaba tirando la puerta. Mira, claro. Regreso ahorita con Virgilio Caballero. Claro, claro. Veterano de guerra, y voy a tener a Héctor Barajas, veterano de guerra, y vamos a tener un análisis no así rosa de mucha situación, porque incluso hoy estaba yo viendo cómo las mujeres, muchas llevan una estadística de desempleo, veteranas de guerra, que después de que llegan por acá, a muchos les están negando algunos hasta servicios médicos. Y no encuentran empleo otros, y algunos otros quedan ahí en el basurero de la historia. Bueno, vamos a analizar con los veteranos sobre estos asuntos. Virgilio Caballero, ahora sí, nuevamente estoy contigo. Entonces, ya escuchaste lo que dije de este video, que repito, lo pueden encontrar como provocación planeada, lo subió Néstor Marrón, ahí está ese video, analicémoslo, ayúdenme, si ven algo que yo no veo ahí, ayúdenme. Número dos, el padre Solalinde dice que el señor Abarca fue detenido en Veracruz y sembrado en la Ciudad de México, en Iztapalapa, y en fin, como que todo está muy revuelto, Virgilio Caballero. Buenas tardes otra vez. Lo acabo toda esta acción. Yo te diría que lo que ocurrió el sábado en la noche, en la protesta que culminó frente al Palacio Nacional, con la quema de la puerta principal del Palacio Nacional, no es un hecho aislado. Viene repitiéndose desde el 1 de diciembre de 2012, cuando toma posesión el presidente de la República como presidente Enrique Peña Nieto. Es un grupo parapolicíaco, paramilitar, que actúa con plena impunidad, agrediendo incluso directamente a los policías durante estos casi dos años, y no ha sido aprehendido nunca uno de ellos. Estuvieron ocupando la torre de la rectoría de la UNAM, de la Universidad Nacional, durante 14 días, el rector suplicándoles diariamente que por favor establecieran el diálogo, y luego de distribuir sus reclamos absolutamente incomprensibles, ese grupo abandona la rectoría de la universidad tranquilamente, sin ser nadie detenido, y luego de haber dejado destruidas las oficinas que ocuparon. Han realizado 20 actos así, pero llegar a Palacio Nacional como llegaron el sábado es el colmo, que demuestra hasta dónde de lo que se trata es de criminalizar el derecho a la protesta, porque esto da lugar a que haya un discurso oficial del propio presidente Enrique Peña, que después de que se enteró, entre comillas, de que fue quemada la puerta de Palacio Nacional, llama a la sociedad a que tome en cuenta que no se puede luchar contra la injusticia utilizando para ello la violencia. Es decir, le atribuye a la protesta el acto violento, que es de lo que se trata. Está claro, por ejemplo, que esa noche en un acto que duró de casi una hora, de estar agrediendo incluso las puertas del Palacio Nacional con las vallas de hierro que rodean al edificio, nadie intervenía. No había un policía que interviniera, ni un miembro del Estado Mayor Presidencial, que es el que está responsabilizado de la seguridad de los edificios donde vive o actúa el presidente de la República, no intervinieron durante casi una hora. Lo hicieron casi una hora después, solo para contener y detener la agresión, ya que había sido incendiada dos veces la puerta de Palacio Nacional, y luego la policía del Distrito Federal, en cuadras a la redonda, una hora después del ataque, detiene arbitrariamente a gente que ni siquiera había participado en la marcha. Una mesera, cuatro comensales que estaban en un restaurante, unos paseantes que se encontraban a ocho cuadras del Zócalo, es decir, gente que nada tenía que ver. ¿Qué es la forma como se ha actuado en todos los actos anteriores en que este grupo parapolicíaco y paramilitar ha actuado agrediendo a la autoridad para provocar la criminalización de la protesta? Se detuvo a 18 personas, a las que se soltó, afortunadamente, reconociendo que no tenían nada que ver a los dos días. Y salen las autoridades del Distrito Federal, en este caso el señor Serrano, que es el secretario de Gobierno, porque Mancera está enfermo, a decir que de todas maneras van a detener a los autores de esa agresión a Palacio Nacional, porque se tienen fotografías y se tienen videos. Son idénticas palabras a las que se han dicho antes en agresiones semejantes a la policía. No tengo la menor duda, como no la tienen otros observadores, de que estamos ante una acción planeada por la propia autoridad policíaca, por la propia autoridad militar, que lleva a cabo estos actos para tratar de justificar la criminalización de la protesta pública, de la protesta social. De eso se trataba y en eso estamos. Eso respecto a las puertas de Palacio Nacional de ese sábado. Pero desde luego, en relación con las declaraciones del propio Procurador de la República de que los muchachos fueron incendiados, matados por tres, hay allí una serie de contradicciones que el público debe tener en cuenta. En primer lugar, el Procurador General de la República no tiene derecho, desde el punto de vista legal, procesal, a presentar unas declaraciones videograbadas de tres supuestos criminales como la evidencia absoluta, magnífica y definitiva de lo que ocurrió con los muchachos. Eso viola todo el proceso legal. Son declaraciones que no sabemos cómo fueron obtenidas, a partir de qué presiones, de que incluso torturas posibles, en México esto es verdaderamente una realidad, o cómo se convenció a estos tres criminales supuestos a declarar lo que declararon. Pero menos tiene derecho a presentarlo públicamente como la evidencia de lo que ocurrió. A decir que los muchachos desaparecieron finalmente en las aguas de un río. Por eso no aparecen. Voy a una pausa. Ya se los llevó el río. Voy a una pausa. Nos quedamos en el análisis que está haciendo Virgilio Caballero de lo que dijo el señor procurador el viernes pasado. Y nos quedamos en lo de el río. Regreso con Virgilio Caballero. Estás hablando claro con Rubén Luegas. Un saludo a todos los familiares de veteranos en los Estados Unidos. Virgilio Caballero, nos quedamos en esta... estabas analizando lo del procurador el pasado viernes. Más allá, porque es más profundo el tema, más allá del ya me cansé. Adelante. Así es. La versión del procurador es inaceptable por absurda, porque según lo investigué y lo verifiqué, para quemar un cuerpo y convertirlo en cenizas, técnicamente con todo lo necesario en un crematorio de un panteón, hacen falta que transcurran entre 4 y 5 horas. Multipliquemos 4 o 5 horas por 43. Son más de 200 horas las que se requerirían para cremar a 43 cuerpos. Y eso si se contara con todos los requerimientos técnicos de un crematorio. Pero aquí cremaron a 43 muchachos, según la versión del procurador, en 16 horas, utilizando gasolina y llantas de automóvil. A eso agrégale la revisión que, de acuerdo con la grabación que acabas de ponerle a tu público, hicieron los padres de familia en el supuesto lugar de la cremación, del crematorio improvisado por 3 fulanos. Uh-huh. Y no encontraron ninguna evidencia de cenizas humanas ni nada que se le parezca. Estamos entonces ante una nueva farsa levantada por la Procuraduría General de la República para explicar la no presentación con vida de los muchachos normalistas. A esto agrégale la partida del presidente de la República a China, cuando todo en el país es un verdadero, ¿cómo llamarle?, una oleada de indignación que se levanta en todos los estados por lo que está ocurriendo con los 43 muchachos de Ayotzinapa, por lo que no se dice. No se dice nada en serio. Se está tomando a la gente como si fuera tonta. 43 incinerados en 16 horas. Ni siquiera con tratándose de energía nuclear, ¿no? Pero bueno, se va el presidente de la República a su viaje a China. Y el día en que se va, se da a conocer por Aristegui Noticias que su esposa y él están adquiriendo una residencia en la zona más residencial del país, las Lomas de Chapultepec, que cuesta 86 millones de pesos, 7 millones de dólares. Inmediatamente la presidencia de la República, ya con el presidente de viaje, sale a aclarar, entre comillas, que esa residencia no es del presidente, sino de su esposa, y que su esposa está pagando esa residencia en abonos. Lo único que está faltó nombre, decir para que está la nombre de esta empresa completa, es que le está pagando en abonos fáciles. Oye, pero ¿cómo se llama la empresa esta? La empresa, se me va el nombre. Iga. La empresa. Exactamente, es la empresa que cuando él fue gobernador del Estado de México tuvo muchas ¿verdad? Y que ahora había ganado la licitación junto con los chinos para la realización de un tren rápido o tren bala de la Ciudad de México a Querétaro, que de pronto fue cancelado. Al grado de que los chinos piensan demandar a México y ahora andan el valle por China. No sé si estarán hablando en privado del tema, pero se vino a sumar todo este escenario. Ya es público que la empresa china está cobrándole a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 550 millones de pesos establecidos en el contrato que habían firmado por echarse ahora para atrás la Secretaría de Comunicaciones. La explicación de por qué Presidencia echó para atrás el presidente mismo en persona el contrato que ya se había firmado, está aún por recibir explicaciones que la gente necesita. Pero por lo pronto, lo que se vio es que con esa echada para atrás intentaba detenerse la publicación de la información que Aristegui había conseguido en relación con la presidencia y sus acciones para hacerse de esta residencia de 7 millones de dólares. Es decir, se trató de detener la información, pero ya era tarde. Ya era tarde, Aristegui siguió con la información y hoy sabemos lo que ya es público y notorio, que la señora esposa del presidente está comprando otra mansión aparte de la que ya tiene, porque están incluso juntas, una al lado del otro, una detrás de la otra, en 86 millones de pesos en abonos. Entonces, esto, en lugar, por supuesto, de disminuir la indignación, la hace crecer. ¿Cómo es posible que se vaya el presidente cuando el país está encendido de indignación? En primer lugar, ¿cómo es posible que se lleven a cabo estos tratos de adquisiciones ultramillonarias de propiedades por parte de la familia presidencial cuando el país está encendido de indignación? ¿Cómo puede echarse para atrás un contrato con una empresa china cuando el presidente está a punto de llegar a China? Ya estuvo allí, ya saludó al presidente chino ayer, aunque todavía está pendiente la visita oficial, cuando está el país encendido de indignación. Todo esto tiene que ver con la crítica que se hace a que los acontecimientos de Ayotzinapa revelan destrucción de instituciones, falta de credibilidad absoluta en lo que el gobierno hace, irresponsabilidad. Falta de credibilidad absoluta en lo que el gobierno hace. Ahí nos quedamos, Virgilio. Falta de credibilidad absoluta en lo que el gobierno hace, nos dices. Regreso contigo. Aquí de regreso, amigos, en Hablando Claro con Rubén Luengas en este martes, vamos a ver, martes 11 de noviembre. Virgilio Caballero, te interrumpí para ir a la pausa y tú ya conoces el formato. Nada más déjame abrir un paréntesis. Yo he tratado de todo el día de entrar a sinembargo.mx. Sinembargo.mx, sí. Medio que ha recibido ataques, ¿verdad? Sí. Por estar dando información. Bueno, pues resulta que le pregunto ahorita en la pausa a Roberto. Roberto, no logro entrar a Sin Embargo, ¿sabes algo? A ver, Roberto, abre tu micrófono y dinos qué sabes. ¿Qué ya te informaste? Dice que qué. Sin Embargo MX denunció más temprano de que hay un ataque premeditado, pues que ha derivado, ¿no?, en la caída de su portal de noticias. O sea que han tirado el portal de noticias de Sin Embargo MX. Forma parte del contexto de lo que estamos hablando, ¿no, Virgilio? Así perdón es. Que te haya interrumpido del otro, pero este me parece importantísimo. Hace poco entrevistamos aquí al director de contenido de este medio. Nos habló de los ataques, nos habló de cuando llegó una patrulla ahí, hay amenazas de muerte, les han enviado cabezas, no me dijo el nombre, pero yo me imagino a quién, de ese medio, una cabeza así cortada, amenazándola de muerte. Oye, por favor, ¿en qué país estamos, Virgilio? Bueno, ¿o estás? Sí, pues, sí. Estamos, porque yo también voy y vengo. Es el contexto. Perdón, mano, pero es que es el contexto, forma parte de este contexto. Pues, ¿dónde está la libertad de informarle a la sociedad? Y son pocos los espacios que dan una versión distinta. Y sin embargo, es uno de ellos, sin duda. Sin duda, y viene siendo amenazado desde hace semanas. Hasta alterar el portal de Sin Embargo el día de hoy. Exactamente. Quiere decir que las cosas van a peor. Van a peor, Rubén. Pero que la gente... Yo no quiero ser alarmista. Cuidado. Yo no quiero ser alarmista, pero yo le digo a la gente, es muy peligroso, muy peligroso. Bueno, ya lo es, pero puede ser todavía peor. Ayer en ese medio todavía había una Raúl Vera diciendo, si no paramos esto... Vamos a ir, no me acuerdo cómo decía Raúl Vera, pero vamos a ir a un... Y mucha gente no lo ve, Virgilio, no lo ve, no lo captan. Les gana su andamiaje mental, pero no lo captan de la gravedad de esto. Me tocó hablar, déjame que lo comente, en el meeting en el Zócalo al día siguiente de la quema, en la recepción a la caravana que vino desde Iguala. Allí me permití explicarle a la gente en el meeting que estamos ante hechos que tienen una explicación lógica. Está tratando de levantarse un estado de agresión permanente, pero legal incluso, contra... Exacto, el derecho algo a protestar y contra los derechos civiles y humanos. Y para ello incluso se aprobaron en este último periodo legislativo leyes que criminalizan la protesta y se aprobó el derecho de las autoridades a espiar a toda la sociedad a través del internet y de los teléfonos celulares. Es el primer país donde esto es legalizado y puesto incluso en la Constitución. Forma parte del levantamiento de un aparato legal represivo con el que se va a intentar reprimir, incluso de acuerdo con la ley ya aprobadas, esas leyes, el derecho de la gente a protestar, porque parece que no encuentran con las explicaciones que dan a lo que está ocurriendo la manera de calmar a la gente. Al contrario, ve lo que ocurrió con el procurador cuando termina su conferencia de prensa del viernes y dice, ya me cansé. Se encendió la gente en los medios digitales, en las redes sociales, levantándole al procurador una protesta gigantesca, ya me cansé. Si ya te cansaste, ¿qué estás haciendo? Ya vete. La protesta social está creciendo no solo en los medios sociales, está creciendo en el país peligrosamente con actos con los que uno no está de acuerdo. Por ejemplo, la violencia, desde luego la violencia, la inmensa mayoría de la gente que va a las marchas no tiene nada que ver con los actos violentos que comete este grupo parapolicíaco y militar o paramilitar, que está actuando de común acuerdo con las autoridades desde el primero de diciembre de 2012, cuando agredieron a las afueras de San Lázaro, es decir, del Congreso, de la Cámara de Diputados, a la policía, y luego se fueron agrediendo durante cuadra tras cuadra a la gente y destruyendo los comercios en la Avenida Juárez, y ninguno fue detenido. Regreso con Virgilio Caballero. Vamos a ir al último segmento con Virgilio Caballero. Amigos que nos escuchan aquí en la Unión Americana en el Día de los Veteranos, ahorita voy a tener más adelante a dos veteranos de guerra de los Estados Unidos, pero déjenme decirles, estoy hablando con Virgilio Caballero, antes de regresar con él, en noticia de última hora, del tema que estamos hablando, desalojan el Palacio Legislativo de San Lázaro, allá en México, la sede del Congreso Mexicano, de la Cámara de Diputados, pero cuando se juntan todos. Entonces, ante un posible arribo de manifestantes, por lo menos 7 camiones de la Policía Federal, un camión de bomberos, 2 ambulancias, se alistan en el sótano de esta sede legislativa, dicen que ante cualquier eventualidad. Ese es el panorama, ese es el ambiente que hay hoy en México. Y no seas malito para no cambiar aquí mi computadora. Gracias. Te quiero comentar también, Virgilio, aparte de lo que acabo de decir ahorita, destacar, ya se lo dije aquí a la audiencia, pero este tipo que se llama Luis Adrián Ramírez Ortiz, secretario de organización del Frente Juvenil Revolucionario del Partido Revolucionario Institucional, expresó su repudio contra las protestas por los normalistas de Ayotzinapa y clamó por el regreso de Gustavo Díaz Ordaz, responsable de la matanza de la represión estudiantil en la Plaza de Tlatelolco de 1968. Eso estamos viendo hoy en México. Virgilio Caballero. Público. ¿Cómo se trata de criminalizar la protesta, de justificarla, preparándola con este tipo de agresiones a la autoridad, a las instituciones, a algunos edificios institucionales, desde el primero de diciembre de 2012, desde que tomó posesión Enrique Peña Nieto? Así se inició su gobierno, con una acción parapolicíaca, paramilitar, en las calles, que incluso allí precisamente en San Lázaro, se inició a las 6 de la mañana de ese día, los agresores, lanzando bombas molotov contra la policía, incendiaron hasta el cuerpo de un policía. Pero luego se fueron tranquilamente recorriendo las calles de la ciudad hasta el centro histórico, hasta la Avenida Juárez, quemaron 2 automóviles, asaltaron 2 tiendas departamentales, hicieron un montón de agresiones a la gente y destrucción callejera, Y ¿sabes qué? De acuerdo con el relato, esto no es mío, el relato que de esos hechos hizo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y que fue publicado, iba detrás de ese grupo de agresores un cuerpo de policías de la Ciudad de México, cuidándolos, atrás de ellos, desde San Lázaro hasta la Avenida Juárez, para que no les pasara nada, y no fue nadie detenido. Después de que destruyeron algunos comercios de la Avenida Juárez, les dieron la orden de retirarse, se fueron, y la policía empezó a detener a gente de la calle, común y corriente. Exactamente como acaba de ocurrir este sábado último, que después de destruir las puertas del Palacio Nacional, los dejan ir, incluso se ve a uno de ellos retratado con un subjefe del Estado Mayor Presidencial, a uno de los agresores, sí. Y detienen a gente que no tenía nada que ver. ¿Para quién actúan estos parapolicíacos que destruyen en las calles bajo la atención de la propia policía cuidándolos? ¿De qué se trata? Y esta declaración del líder juvenil del PRI va muy de acuerdo con lo que estoy tratando de describir. Se está preparando una acción represiva del tamaño de lo que Díaz Ordaz hizo en el 68 para poder se busca la indignación social. Se busca manufacturar un consenso, fabricar un consenso. Eso es lo grave. Y ahí es donde se pondría a prueba a los periodistas, a los medios de comunicación, de ver si de veras son mecanismos, en este caso, de una propaganda que vaya a llevar a un deterioro peor de México a nivel social, o verdaderamente a un momento luminoso. Como tú dijiste, yo estoy totalmente en contra de la violencia, venga de quien venga. Es muy delicado en este momento. Pero si está infiltrando la violencia, bueno, pues ojalá que la sociedad pueda verdaderamente pensar, y que los periodistas y los medios de comunicación, porque ya ves que a nivel de Guerrero sobran los testimonios de periodistas que les prohibieron acudir a determinados actos porque les dijeron, y uno, hay uno de una televisora famosa en México que le dijo a un estudiante, oye, graba eso, le dice, ¿qué te pasa? Lo grabo y me matan. O sea, ¿sí? A ese nivel de cosas están pasando en México. No tengo duda de por dónde van a ir los medios, Rubén. No tengo duda, son corresponsables, lo digo con toda seriedad y responsabilidad, de lo que está pasando en México. La desinformación, la información sesgada, el solapamiento de la arbitrariedad de la autoridad, todo esto que los medios han cultivado durante años, forma parte de este contexto. No tengo la menor duda. Mandar desocupar ahorita el Palacio Legislativo de San Lázaro es una manera de aterrorizar, porque no hay ninguna amenaza de quienes protestan contra la autoridad, ni contra las autoridades, ni las instituciones. El acto de mandar desalojar es para aterrorizar a la gente. Y esta forma de agredir a las instituciones armadas con palos y con bombas Molotov, que no tienen nada que ver con la gente que protesta, es una forma de gobernar mediante el terror. Virgilio Caballero, pues te agradezco muchísimo tu participación de este martes. Ahí lo dejamos en este espacio de Univisión América a las personas que nos estén escuchando aquí. Rubén, ¿me dejas meterme lo que no me importa? Oigo que tus dos invitados que vas a ahora entrevistar tienen nombres y apellidos latinos. ¿Tendrá que ver eso con que vayan siempre por delante a la guerra nuestros hermanos? Pues hay de todo, ¿eh? Ahí hay de todo. A mí me ha tocado hacer reportajes tremendos. Mira, y uno de los asuntos más graves que hay, fíjate que están perdiendo la vida más veteranos porque se están suicidando que en Afganistán, que en Irak, etcétera, porque se están... Y me ha tocado hablar con ellos, he ido a centros donde el famoso síndrome de estrés postraumático, de este tipo de heridas que no son visibles, pero que son psíquicas. He hablado con madres, con padres, con médicos. Es verdaderamente tremendo. Híjole, Virgilio, pues ya me está aquí marcando Roberto, que se me agotó. Perdóname, mis saludos a ellos. No, muy respetables, por favor. Claro que sí. Oye, no me has aceptado en Skype, ¿eh? Te mandé una invitación en Skype. Porque cambié la computadora, pero ya le tengo solución. Bueno, órale. Un abrazo. Órale, un abrazo. Muchas gracias. Vamos a una pausa, amigos, y vamos a regresar precisamente con estos dos latinos, veteranos de guerra, Esteban Burgoa y Héctor Barajas. Estamos aquí de regreso y todo lo que resta del programa, híjole que no es mucho, pero nos vamos con Esteban Burgoa, veterano de guerra, Héctor Barajas, veterano de guerra. Esteban Burgoa, Héctor o Esteban, los tengo a los dos ya. ¿A quién tengo primero? A Héctor. Ah, bueno, Héctor Barajas está en Tijuana y voy a tener también a Esteban Burgoa ahorita que me indiquen, él está en Chicago. Resulta que hoy Día de los Veteranos les ponemos aquí un tema. Hoy hubo una vigilia nacional en los Estados Unidos y también en Tijuana porque algunos veteranos de guerra resulta que están siendo deportados. Vámonos, después de haber estado en el frente, etcétera, están siendo deportados. Resulta que algunos ciertamente han cometido alguna falta, ¿verdad? Y en tanto que eran residentes, ¿correcto, Roberto? En tanto que eran residentes, vámonos, cometieron alguna falta y pum. Pero resulta que hemos sido informados de que muchos de ellos están llegando con los problemas estos que estábamos hablando ahorita con Virgilio, de síndrome de estrés postraumático, etcétera, etcétera, y los quieren tratar como si hubiesen llegado de Disneylandia, y no que llegaron de una situación tremenda. Les decía que muchos se están suicidando, ha habido casos de violencia doméstica en muchos. Me dice que Esteban no le contesta. Entonces, vamos a ese asunto, porque Héctor Barajas es uno de estos veteranos de guerra que fueron deportados, si es que no estoy aquí tergiversando la información que me han proporcionado. Héctor Barajas, ¿cómo está? Buenas tardes, le saluda Rubén Luengas. Veteranos, sí, son deportados. Ahorita estamos manifestándonos aquí en Tijuana de diferentes guerras, personas que regresaron dañadas y pues cometieron un tipo de crimen. Lo que estamos pidiendo es que se regresen a casa, que se les den los beneficios. Y pues estamos celebrando Veterans Day y pues estamos acá en México en el que no podemos celebrarlo con nuestras familias. Que paren las deportaciones y se regresen a estos a veteranos que deben de ser tratados en los Estados Unidos. Héctor Barajas, usted cuénteme un poquito de su pasado. ¿Dónde participó? ¿En qué guerras? ¿Cómo sirvió? Y luego, ¿qué ocurrió cuando regresó? Y cuénteme un poco. Yo estuve en el U.S. Army, fui paracaidista para la ACE que no es buen. Fui deportado después de servir una sentencia de 2 años por un disparo de arma. Puse mi vida a riesgo porque era paracaidista, como dije, en varias operaciones, pero tenemos muchos hombres aquí que han peleado y siguen siendo deportados. Yo dejé una familia atrás, una niña de 9 años. Tengo deportación de vida y solo muerto puedo regresar para atrás. ¿Usted considera injustificada su deportación? ¿Dónde? ¿Usted considera que su deportación ha sido injustificada? Eso es una injusticia que nos deporten porque solo muerto puedo regresar que me den honores allá. Entonces, si es injusto, creo que en vez de deportar a los veteranos deben recibir tratamiento. ¿Y en qué consistió esto que estuvo 2 años en prisión? Un disparo de bala, pero ¿qué ocurrió con ese disparo de bala? ¿Hirió a alguien? ¿Y por qué? Pues se fue por un, como digo, estaba en un vehículo, básicamente una persona disparó a otro vehículo, nadie le pasó nada, pero que yo me vi culpable de un disparo de armas y por eso fui sentenciado. Esa fue la deportación. Oiga, yo he hablado con muchas personas sobre este tema, he hecho reportajes de televisión, y evidentemente muchos cometen algún tipo de faltas porque llegaron afectados psicológicamente, psíquicamente, de los escenarios de guerra en Afganistán, en Irak, etcétera. Y luego no todos, me decían, reciben el tratamiento adecuado para reincorporarse de manera correcta a la sociedad. ¿Esto es así? ¿Usted qué me dice? ¿Dónde? No, estoy perdiendo la señal, es que estamos aquí en la mera la línea. Le decía que yo he realizado reportajes sobre el tema, he entrevistado a profesionales del tema, fui incluso aquí, no recuerdo cómo se llama, pero a una oficina de veteranos de aquí de Los Ángeles, donde me recibieron especialistas en el tema, y resulta que me describían que muchos llegan con... Se cortó la llamada telefónica. Estaba yo hablando con Héctor Barajas, veterano de guerra, que, como él mismo lo dice, cometió un delito, estuvo 2 años en prisión, y después de esto, pues vámonos, fue deportado. Pero después de haber estado sirviendo como paracaidista en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, está este escenario. Y entonces, tanto a nivel de Tijuana como a nivel nacional, hubo una vigilia, precisamente para buscar que se revisen los casos de las personas que han sido deportadas, porque dicen no todos pueden ser tratados con la misma o cortados con la misma tijera, porque se tendría que analizar precisamente los programas de asistencia, de ayuda psíquica, psiquiátrica, etcétera, a muchos que precisamente como consecuencia de su servicio llegaron afectados. Y uno de los elementos que más están siendo, se conoce como el síndrome de estrés postraumático, pero cuando hablo aquí de estrés, no es de que ahí estoy estresado, dame un masajito, ¿no? No. Es un asunto ya que tiene que ver con depresión, y cuando digo depresión no me refiero a que estoy triste, me refiero ya a problemas de desequilibrio de los neurotransmisores cerebrales, la dopamina, todas estas situaciones, problemas muchas veces hasta de psicosis. Wow, ya me llegó esto de la musiquita, híjole. Bueno, regreso después de la pausa para ir al último segmento. Estamos de regreso entonces, se nos cabelló la llamada con Héctor Barajas, pero tenemos a Esteban Burgoa, veterano de guerra que estuvo en Irak y estuvo en Kuwait también. Él se encuentra en la ciudad de Chicago de los Vientos. Un saludo a todos ustedes que nos escuchan en Chicago. Esteban Burgoa, buenas noches en Chicago. Bueno, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues nos queda este último segmento, ya platicamos con Héctor Barajas. Les decía yo a la gente que desgraciadamente muchos veteranos están siendo deportados sin que se revise cuál es el asunto mental, psicológico, psiquiátrico, como consecuencia de haber estado en el frente, llegan acá, cometen algún delito y son deportados, cuando no son ciudadanos, tengo entendido, ¿no? ¿Nos platica? Sí, bueno, ahorita el problema... lo que acabas de mencionar ahorita, fíjate que nada más mencionaste a los veteranos deportados, pero esto es algo que también cae con los veteranos que son americanos, que no se está hablando sobre ellos, pero esto es básicamente en general en toda la comunidad que ha sido miembro de las Fuerzas Armadas, ¿ok? Con lo que estás hablando sobre los veteranos deportados que han sido nada más residentes, estás hablando de un promedio más o menos de 36,000 veteranos de guerra deportados, que son residentes. 36,000 veteranos de guerra deportados, ¿cuál es la fuente? ¿Dónde puedo encontrar eso? 36,000. ¡Wow! Y eso lo puedes encontrar, y estamos hablando en diferentes países, estás hablando gente que de Europa, de Latinoamérica, de Asia, en diferentes partes, pero más que nada la concentración la vas a encontrar en latinos y morenos, porque quiero que sepas que hay un grupo muy grande de latinos y morenos que dan la cara al servicio. Si tú entras a un hospital de veteranos, por ejemplo, creo que estábamos celebrando el Día de los Veteranos aquí en Chicago, en el hospital, la mayor parte de la gente que ve son hispanos y morenos. sorprendentemente. Sí, sí, yo, bueno, algo muy parecido vi en un, ay, pero no me acuerdo, fui aquí en Los Ángeles, estuve en un algo ahí, y más o menos es lo que me estás describiendo en este momento. Oye, dado que no te pudimos conseguir en el bloque anterior, ¿qué sería lo más importante, el mensaje esencial, porque se va a acabar el programa ya pronto, que quisieras darle a la sociedad que nos escucha aquí en Chicago, Nueva York, en Estados Unidos, sobre, a manera de reflexión de este día precisamente tan importante, ¿no? Bueno, una es que tienen que tomar en cuenta más profundamente a los veteranos de guerra y que entienda la ahora sí como dicen, el pueblo civil, que no es lo mismo una persona de casa a un veterano de guerra, ¿no? Es completamente diferente. Estás hablando de una persona que ha sido entrenada a extremos que no te imaginas, mentalmente, físicamente, hasta que se le acaben sus energías. Y cuando estas personas regresan, pues regresan traumadas, hay mucho trauma, porque hay gente que ve muchas cosas que la mayor parte de nosotros no va a ver nunca en nuestras vidas. Entonces a ellos se les tiene que poner o diagnosticar en un grupo específico y tener más entendimiento que esa persona, pues es gente que en cualquier momento se puede explotar, ¿me entiendes? Se puede explotar, sí. y puede, pues, por ejemplo, que los provoquen, que hay gente que los vaya a provocar, y por ejemplo, en una cantina que los insulten o algo, y los pueden desquiciar. Los pueden desquiciar. Y que haya más comprensión, que haya más amor para ellos, porque no es una cualquier persona, es una persona que se le pidió que hiciera unas cosas extremadamente, pues, fuera de lo común, se puede decir, ya sea que jalen el gatillo o dejen tirar bombas. Es algo muy traumático y básicamente, pues, nunca nadie quiere matar a nadie, pero en las guerras, desgraciadamente, para eso entrena el soldado. Y cuando regresamos, pues pagamos un precio que es lo que se llama el post-traumatic stress disorder. Y de hecho decía yo al principio del programa que muchos veteranos de guerra, desgraciadamente, se están muriendo más por suicidio que por morir en el combate, ¿es correcto? 28 veteranos están cometiendo suicidio diariamente y es el resultado de tomar estrés disorder. Por ejemplo, gente como Héctor Baraja y los demás que son residentes, se han metido en problemas, cosas pequeñas, ¿no? Cosas, y los han catalizando como si fueran de lo peor. Y si tú hablas con cualquier veterano que hable, y tú le dices, oye, ¿sabías tú que están deportando a veteranos que salieron? Oye, Esteban, se me acabó el tiempo, pero te invito la próxima semana y podemos seguir hablando. ¿Me permites? Te llamo la próxima. ¿Sí? El Roberto te llamará porque se me agotó el tiempo. Perdón, Esteban Burgoa, muchísimas gracias. Gracias a Jesús en Miami, gracias a Roberto Ticona, gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos. Le espero mañana si usted así lo desea. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Buen provecho.